No sé por qué la vida siempre ha de jugar con un cariño así. No estoy soñando, eres muy real y no eres para mí. Un día sin querer de ti me enamoré. Desde ese día no vivo sin ti. Que estás enamorado.